El primero y el 2 de septiembre están las primeras jornadas de latinoamericanas simultáneas de arte y salud mental. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Volá conmigo ya, vení. Volá, vení. Pero acá en la comarca es el 2 de septiembre. De 10 a 12. Entrevista, música, diálogo, todo por Radio La Negra. FM 90.1. Radio La Negra. Quereme así piantao. Quereme así piantao. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! Loco, estoy loco, loco, loca ella y loco yo. Hemos vuelto una vez más, no para dar explicaciones, pero bueno, tuvimos ahí algunas ausencias que se dieron, no es para excusa, pero estamos de vuelta y recién recordaba cuando comenzamos nosotros, ¿no? Que tenía que ver con la jornada de salud mental y hoy seguimos por ese camino en la búsqueda de mejorar nuestra calidad de vida. Y entre ellos la salud, fundamentalmente, y la salud mental. Estamos de vuelta en Radio La Negra, 90.1 FM. Para aquellos que quieran hablar con nosotros, se encuentra habilitado por hoy el teléfono en 2944-932030. Nada está perdido. Y estamos felices de que nada se pierde. Entonces vamos a tratar de escuchar una canción a través de Cami Gallardo, una versión de Yo vengo a ofrecer mi corazón. Él dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé que pasa. No será tan útil como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Ofrecer mi mi corazón. Y hablo de país y hablo de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar. Perdido. Yo vengo a ofrecer mi vuelta al aire. Espero que le haya gustado a todos esta versión de Cami Gallardo. Igual tenemos mucho más de ella para compartir. Estaba así como pasando. Hoy pasé un programa de música. Después vendrán saludos. Voy a mandar saluditos por ahí, ¿sí? De las ausencias que tenemos hoy. De mis compañeros de radio, ¿no? Ahí, Miki y Bárbara. Bueno, pero hoy tenía ganas de hacer radio y decidí venir y agradecerle a José ahí, que no estaba operando, ya que Javier estaba ocupado este sábado y el sábado pasado, este lunes y el lunes pasado. Bueno, ¿qué te parece si seguimos, José, escuchando a Cami Gallardo? ¿Sí? En una versión de Gracias a la Vida. ¿Sí? Todos la conocemos por La Negra Sosa y otros músicos, pero esta versión me conmovió y me pareció interesante poder compartirla con nuestros oyentes. Los que quieran llamar, ya saben, 2944-93-2030 por hoy. Nos vemos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro

cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera. Muy bien, una vez al aire. Estamos de nuevo en la 90.1 Radio La Negra, ¿sí? Una radio que se las trae y estoy seguro del compromiso social que tiene esta radio. Por eso nos animamos a hacer radio junto a los compañeros. Bueno, estábamos escuchando a Calle 13 en el... Ay, me olvidé el... Bueno, después lo decimos, al final. Lo que pasa es que apareció hoy una entrevista que teníamos pendiente, estábamos solamente esperando que nos confirmaran. Es una entrevista a nivel internacional, no estamos hablando con... dos representantes del movimiento de desmanicomialización, artes y derechos humanos del Estado de Mérida, Venezuela. Nos encontramos con Lourdes Contreras, que es coordinadora del programa de formación de psicología social de la UPTM y miembro fundadora del movimiento de desmanicomialización, arte y derechos humanos del Estado de Mérida. También ella es licenciada en educación en el de desarrollo cultural. Y también está con ella Carlos García, que es operador de salud mental, psicólogo social, músico y un loco divino. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes ahí? Hola. Hola. Alegría de saludarte a ti y a toda tu audiencia acá desde Mérida, Venezuela. Con mucho gusto compartir con ustedes. Hola, Ale. Saludos a las compañeras y compañeros allá en Icono Sur. Acá estamos dispuestos para compartir palabras, ponerle el corazón. Bueno, cuéntenme un poquito qué es eso de ser miembro, Lula, miembro fundadora del movimiento de desmanicomialización, arte y salud mental y derechos humanos en Mérida. ¿Cómo se desarrolla eso? Bueno, mira, particularmente para mí, y creo que para el grupo de personas que estamos conformando este movimiento acá en Mérida, es una experiencia en primer lugar gratificadora, es una experiencia amorosa, porque nos va a permitir desde el hacer poder compartir y poner en práctica todos los conocimientos que desde la Escuela de Operadores Sociales en Salud Mental Enrique Pichón Riviera, capítulo Mérida, hemos estado experimentando, ¿no?, a partir de todo ese conocimiento y ese legado que dejó Enrique Pichón Rivière, cómo nos ha estado atravesando a nosotros pero que llegó el momento de ponerlo en una práctica mucho más profunda, pero también de compartir esa vivencia de lo que ahora entendemos con mayor profundidad, qué es la salud mental, ¿no? No solamente pensando que la mente es un ente, un cuerpo fuera de todo el sistema físico, anatómico, espiritual, sentimental, sentipensante que somos los seres humanos, sino pensando que la mente es todo, que está integrado al ser humano en una complejidad que nos permite irnos desarrollando, pero además que nos está permitiendo plantear nuevas formas y maneras de mirar la salud mental, plantearlo desde otras miradas, desde otras experiencias, para empezar a desmitificar eso que la psiquiatría ha implementado como un hecho hegemónico nada más, ¿no? Para la sanación del ser humano en ese ámbito de la vida. ¿Cómo se desarrollan y cuáles son las acciones que, mejor dicho, están llevando adelante para consolidar este movimiento? Empezamos ya el 13 de noviembre, hicimos ya una primera reunión para plantear desde dónde, desde cuál lugar estamos haciendo este movimiento de desmanicomización, de transformación institucional, salud mental y derechos humanos. Hicimos una reunión la cual asistieron alrededor de 50 personas y allí expusimos las ideas fundantes, primarias, que nos permitan desarrollar este movimiento, como te digo, planteando desde una nueva visión y que nos permita discutir qué es eso de la salud mental, ¿no? Y por qué está tan relacionada al tema de los derechos humanos. Que nos permita visualizar la desmanicomización extramuros, ¿no? Porque no, como que eso no se entiende bien. Entonces ya hicimos una primera reunión donde planteamos estas ideas. Y de allí surgió otra segunda reunión que la hicimos el jueves pasado, donde hicimos un foro que versó sobre la salud mental como una construcción colectiva. Ahí estuvieron tres compañeros, el sociólogo Rubén Castellano, planteando cuáles son los determinantes y qué afecta el tema de la salud mental. Estuvieron dos compañeras hablando acerca de la posibilidad o de una propuesta para una ordenanza primero municipal que se pueda llevar también a lo regional en el tema de la ley de salud mental, que ya hay otro estado acá en Venezuela, que es el estado Lara, que ya fue aprobada en una segunda discusión, y que esa ley nos permita tenerla como referencia y de base para nosotros acá en Mérida poder empezar a trabajarla. Entonces ya estamos en ese trabajo también. El núcleo jurídico ya está trabajando arduamente en hacer esta propuesta de ley. Y una tercera exposición que la hizo el compañero Carlos García, que está aquí junto conmigo también, hablando desde ese otro lugar del tema de la salud mental. Y ahorita acabamos de salir de una reunión con el director del Departamento de Psiquiatría del Hospital Central de acá de Mérida, donde, bueno, estuvimos intercambiando algunas ideas acerca del tema de la salud mental, como él nos decía, pues que no tenemos que verlo nada más desde la mente, sino desde un componente físico-emocional, ¿no? Estuvimos intercambiando algunas ideas con él, algunas propuestas, otras propuestas de foro, que queremos hacer foros itinerantes en diferentes espacios de la ciudad, donde tengamos una larga discusión sobre el tema mental, ¿no? De la salud mental. Entonces estamos bien activos con el movimiento, ¿no? Rumbo a el primer congreso de salud mental acá en la ciudad de Mérida, que lo tenemos planteado hacerlo para el mes de julio. Mira qué bien. Eso sería para el mes de julio, mediados, principio o finales de julio. Para el mes de julio de 2024. Una meta importante. ¿Cómo Claro. Claro, allí viendo la posibilidad, Alejandro, de que tú puedas estar con nosotros aquí y quizás a los compañeros Fernando Fabri y Alberto Saba también, que para nosotros sería además un honor tenerlos acá. Y bueno, que ustedes compartan toda esa larga experiencia que ustedes llevan allá en Argentina con el trabajo de, bueno, de todo el tema del arte y la salud mental, ¿no? Que es como una de las líneas quizás medulares del movimiento. Para mí es un orgullo que ustedes consideren y piensen que pueda estar en la talla de otros compañeros como Fernando Fabri, como el compañero y amigo Alberto Saba. Le agradezco infinitamente esa posibilidad y ojalá se pueda dar. Igual quizás esté antes por ahí compartiendo con ustedes alguna experiencia, algunos trabajos que me gustaría realizar junto a ustedes. Una pregunta, ¿cómo se organiza el movimiento? ¿Cuál es la estructura que va sosteniendo y consolidando ese proyecto tan hermoso del movimiento? Bien, bueno, Ale, gracias por el espacio para compartir un poco la experiencia que estamos comenzando a llevar adelante. El movimiento se empieza a construir por la necesidad de hablar de la salud mental como un derecho humano y no como potestad de un pequeño grupo o élite que puede dictaminar qué está bien, qué está mal, qué es salud o qué no es salud. En ese sentido, siempre estamos pensando que el movimiento tiene que partir desde abajo y adentro, es decir, desde la gente, desde los usuarios, desde los consejos comunales, desde todos los trabajadores del campo de la psiquis, ¿no? Y el público en general o los ciudadanos en general que somos usuarios y somos sujetos y objetos, que es la salud mental. Entonces, el movimiento de desmanicomialización, transformación institucional y derechos humanos se plantea en primer término el campo de lo que es la desmanicomialización, no solamente, como dijo la compañera Lourdes, de hablar de intramuros, sino también de hablar de lo que ocurre afuera como prácticas manicomiales que están normalizadas. El tema de la transformación institucional, porque también pone el objeto de la práctica de la salud sobre un sector que tiene que también ser repensado, ser cuestionado, ser reflexionado por todas y todos. Y en tercer lugar, los derechos humanos, porque los derechos humanos son universales. Nadie está exento de ser un sujeto que tenga derechos humanos, y por eso planteamos que ninguna práctica, incluyendo la de la salud mental, puede excluir a ciertos sectores de la población de ese derecho humano. El movimiento se está consolidando y estructurando, ¿sí?, con núcleos organizativos básicos, lo llamamos así porque nos parece que es más coherente con lo que estamos planteando de abajo hacia adentro, y está constituido uno en lo que es la ética y la política del movimiento, y también pensando y repensando las prácticas de salud mental. Otro núcleo organizativo básico que tiene que ver con el arte y la salud mental, la relación arte y salud mental desde el campo artístico. Otro que es el campo de lo jurídico, ¿no? Un núcleo organizativo de lo jurídico, lo legal, que está trabajando todo esto de las leyes, el campo de lo municipal, de lo regional y de lo nacional. Y otro núcleo organizativo, dos más, uno que tiene que ver con comunicación, la relación comunicación salud mental, pero también la relación de la comunicación en términos de militancia con el movimiento, ¿no? Lo que es la visibilización, la difusión, la promoción y la comunicación de lo que hace el movimiento. Y otro núcleo organizativo básico que tiene que ver con género y derechos humanos, ¿no? Que también es importante pensar, ¿no? La salud mental en términos de género y los derechos humanos. Entonces, estos núcleos organizativos básicos tienen tareas, ¿sí? Se conforman o se conformaron como núcleos cuyas tareas tienen que encontrarse en un espacio común para direccionar todos nuestros esfuerzos en torno a ese primer Congreso Nacional de Salud Mental, Arte y Derechos Humanos que tenemos planteado llevarlo a cabo el mes de julio del 2024. Bien. Ahí había también surgido, me parece que en una conversación por fuera de micrófono, la idea de conformar un instituto. ¿Cómo es eso, Carlos? Bien, estamos hablando que bien necesitamos espacios con autonomía, ¿sí? Propios de los que estamos conformando el movimiento, de un instituto andino de investigaciones y estudios sociales que nos permita recolectar información, sistematizar experiencias y formar a todos los excluidos, por llamarlo de alguna forma, y también los que están dentro de modo crítico en la salud mental, ¿no? Que nos permite tener nosotros una relación también de investigación con el acontecer en el Estado Mérida y también en Venezuela de lo que es el campo de la salud mental, no solo en números, porque lo que hemos visto es que de muchas de las relaciones que hay en el campo investigativo referente a los números, sino también a la relación de la población con la salud mental en términos instituyentes. Entonces, el instituto va a plantearse esa gran tarea de llevar a cabo una investigación desde otros lugares y en diálogo también con otros compañeros y otros institutos y organismos, nosotros podamos generar material que nos quede cuenta de lo que es la salud mental desde un lugar incluyente, desde un lugar del reconocimiento de los derechos humanos y de unas prácticas que según la formalidad son alternativas, pero que para nosotros sean fundantes de un modelo de salud mental distinto. Qué importante esto que contaba recién Lourdes Contreras, para nosotros Lula, ¿no? Esto de poder vincularse con el director de psiquiatría y otros psiquiatras y otras personas de salud del campo de la salud de la psiqui, para poder empezar a debatir este tema de la desmanicomialización, ¿no? Y más en tiempos como está el mundo hoy, Carlos. Ustedes en algunos casos son por ahí, hay ejemplos de cómo la psiquiatrización, digamos, llevó adelante, ¿sí?, políticas de deshumanas, digamos, hacia esos sectores. Digamos, que hoy se pueda ir revirtiendo esto no nos hace pensar que es posible, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, cuando hablamos de psiquiatrización de las subjetividades, estamos hablando también de una sociedad manicomializada, digamos, ¿no? Producto del modelo que uno está sintiendo y viviendo en estas etapas, digamos, ¿no? Me parece que la hegemonía del poder busca intentar psiquiatrizar cada vez más la sociedad para manicomializarla, digamos. Desmanicomializar no es solo atravesar los muros, digamos, es poder romper con prácticas manicomializantes. No sé qué avance tienen ustedes como movimiento ahí o cómo lo están trabajando. A ver, sí, nosotros discutíamos hoy, ¿no?, conversábamos con el director de psiquiatría, la necesidad de tener los pelos del burro en la mano, como decimos aquí en Venezuela, ¿no?, las prácticas concretas para también demostrarle, ¿no?, al poder hegemónico, en este caso puesto en el campo de la psiquiatría, de que hay otras maneras de concebir y practicar la salud mental. Y una de las cosas que hablábamos es la normalización de la manicomialización cielo abierto, ¿no? Por ejemplo, en los psiquiátricos ahí hay unas terapias, entre comillas, ¿no?, que son unos shocks de agua fría para que el sujeto supuestamente se reorganice mentalmente, ¿no? Eso es una técnica de vieja data que se sigue empleando, pero en el campo popular, cuando un bebé llora mucho, ¿no?, en un barrio pasa, un bebé llora mucho y desconsoladamente, se le dice a la mujer, meta al chamo, o al pibe, como usted dice, meta al chamo en agua fría para que deje de llorar. O sea, eso, como esa práctica psiquiátrica se trasladó en algún momento de lo cotidiano y no vemos que es una práctica terriblemente manicomializante, ¿no? Y como, por ejemplo, en las escuelas también ahora se tienden a veces a medicalizar al chamo que está siendo un emergente de la denuncia del mal funcionamiento de la institución o de la misma familia. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a empezar a hablar de lo manicomializada que está la sociedad a cielo abierto y que nosotros hemos naturalizado ese tipo de prácticas? Entonces,

seguimos aquí en Radio La Negra 90.1 FM. Bueno, saludar a todos aquellos que nos están saludando a través de mensajito. Saludarlo a Javier allá de Nahuel Pan, que nos están escuchando. Espero que todo esté bonito, alegre y liviano por ese lugar. Así que saludo a todos. Estamos entrevistando a Carlos y a Lourdes de Venezuela, que están creando este movimiento de desmanicomialización, desinstitucionalización, transformación institucional, derechos humanos. Así que, bueno, es interesante lo que los compañeros emprenden. Ahora fueron a un lugar a buscar mejor señal, porque donde estaban no podían. Y mientras tanto, vamos a escuchar, perdón, le voy a cambiar el tema a mi operador, que me mira con cara alegre. Se llama Alzando la Voz, de León Gieco, Baglietto, Lizarazu y Lito Vitale. Pero arriba, yo creo que es más arriba, con la banda sí, recontra rockero, no como la original. En realidad esto viene después, o sea, arranca con Hombres de Hierro, con León solo, okay. Y corta el tema por la mitad y viene este. Parece que, bueno, ahora lo vemos cuando venga León. Bueno, ya estamos. Acá tenés tu lugar, bueno. Acomodate. Ahí estamos, grabando primero. Qué bueno. A ver, anda al piano, dale. Sí, señor. Ahí va. Hacenos la intro, Leoncito, por favor. Hago la intro, que es así. Disfrutarlo. Alza la voz. We'll be right back. estás arrepentido de haber jugado mal. Escribe algún poema, cántale a un amigo, pídele a este mundo que deje de jugar. Volviendo a nuestro programa por la 90.1 Radio La Negra, ya hemos hecho los saludos pertinentes, así que estamos en esta entrevista con Lourdes y Carlos García. Bueno, para poder seguir conversando sobre el tema, habíamos quedado claramente cómo es esto del movimiento. Primero, Carlos García es el director de la Escuela de Operadores para la Salud Mental del Estado de Mérida, es psicólogo social, es operador, es músico, decíamos, ¿sí? ¿Cómo es esto de poder mezclar esto del arte con la salud mental? Y ahí te lo estoy preguntando ya como artista, ¿no? Fíjate, Alejandro, por ejemplo, mi experiencia trabajando en el área cultural, ¿no? El arte tiene... el arte es una expresión del alma espiritual, digamos, que tiene el ser humano. Y qué mejor que ese elemento para combinarlo en un proceso de desarrollo, de sanación, digamos, ¿no? Para la gente que de alguna manera tiene angustias, depresiones, sufrimientos. Pero no ver el arte, en este caso, como que el arte sea una arteterapia, no, sino vincular directamente esa sensibilidad que tenemos los seres humanos, esa capacidad creadora, así como, bueno, como planteaba Enrique Pichón Rivier, que cuando uno contrasta, ¿verdad?, el sufrimiento y el dolor con la creatividad, con otras formas y otras maneras de ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro ángulo, pararse en otra ventana a mirar, y qué mejor que hacerlo con el arte, que lleva implícito sensibilidad, creatividad, imaginación, hacer. Entonces, ese es el punto donde nosotros creemos que es importante que el arte esté allí, ¿no? En todo este proceso desmanicomializador, porque el arte toca las entrañas del ser, toca el alma, lo que llaman el alma, el espíritu, la psique, la mente, el mismo cuerpo como eso material que tenemos, ¿no? Como la materialidad que somos. Entonces, y porque además, bueno, ustedes allá en Argentina han tenido la experiencia real, vital, de todo lo que el arte ha producido en el Borda, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de esa gente que llaman locos, ¿no? Aunque lo podemos poner entre comillas, a través de ese hacer, cómo han vuelto a sentirse sujetos, sentirse hechos vida otra vez, ¿no? Cuando un sistema los cosificó, por ejemplo, ¿no? Y los excluyó, los abandonó. Entonces, nos parece que esa relación arte-salud mental es un binomio fundamental. Bueno, muchas gracias. Me transportaste algunas experiencias, Janet Gorda. Eso es verdad. Bueno, ¿cómo sigue la tarea de ustedes para adelante? ¿Qué tienen planificado para continuar consolidando ese movimiento, ¿no? Sí, lo que nos estamos planteando son múltiples actividades de cara a lo que va a ser el primer Congreso Nacional de Salud Mental, Arte y Derechos Humanos, que como dijimos va a ser el julio del 2024. Estamos nosotros organizándonos en foros de carácter mensual, donde cada núcleo organizativo de base va a plantear sus temáticas. Ejemplo, hace el jueves de la semana pasada, jueves 30 de noviembre, hicimos el primer foro del movimiento, que consistió en hablar de la salud mental como una construcción colectiva. Todos estos foros que estamos planteando mensualmente nos van a ir allanando, ¿sí?, el camino hacia ese primer Congreso Nacional de Salud Mental y Derechos Humanos, a la par que el núcleo organizativo de base ya está hablando de un anteproyecto de ley que va a proponer, que va a presentar en el mes de enero al Consejo Municipal de acá, del municipio Libertador en Mérida, y paralelamente ya los aportes para una ley de carácter regional, amparándonos en la primera experiencia aprobada en segunda discusión en el estado Lara. Y paralelamente ir allanando también el camino para experiencias prácticas donde, como lo está haciendo los compañeros de la Red Argentina de Salud Mental, sobre todo los compañeros del Frente de Artistas del Borda, como una experiencia concreta, para nosotros tenerlo como referencia y empezarnos acá a llevar experiencias prácticas de esa característica, ¿no? Entonces, la Escuela de Operadores Sociales en Salud Mental, en conjunto y en apoyo con el movimiento de desmanicomialización, empezar a sistematizar las prácticas que vamos a llevar a cabo con experiencias desmanicomializadoras acá, ¿no? Esas son el horizonte del movimiento de desmanicomialización, para mostrar que hay otra forma efectiva, práctica y concreta de hacer salud mental. Entendiendo la situación política y social que se vive en Venezuela, como tanto en América Latina, que el desarrollo de políticas que permitan tener ganancia en los derechos de las sujetas y los sujetos sociales, digamos, ¿cómo se encuentra el Estado Mérida para poder llevar adelante tal propuesta y cuáles son las alianzas que están haciendo? Porque se trata de que la aprueben concejales primero, por lo que entiendo. Ahí tienen concejales también, igual que acá, y diputados estadales. Mira, bueno, Alejandro, Mérida es una ciudad conservadora, ¿no? Y obviamente acá, pues todo el tema psiquiátrico es lo que se ha instituido desde siempre, digamos, ¿no? Pero nosotros desde el movimiento vemos una oportunidad interesante de empezar a plantear estas otras miradas. Y claro, desde el punto de vista político entendemos que tenemos que hacer alianzas. Por ejemplo, bueno, acabamos de salir de una reunión, como bien ya nombramos, ya mencionamos, con el director del Departamento de Psiquiatría del hospital acá, ¿no?, del hospital central de la ciudad. Pero también, por ejemplo, desde mi posición institucional como coordinadora del Programa Nacional en Psicología Social de una de las universidades de acá de Mérida, pues también tenemos la oportunidad de hacer alianzas para hacer seminarios, foros, talleres, simposios, e inclusive, bueno, para hacer alianzas con el movimiento, pero también con la escuela, ¿no? Con la escuela que nos permita compartir esos conocimientos. Por ejemplo, en Mérida no se conoce todo el legado de Enrique Pichón Rivière, que nos parece una oportunidad poder empezar desde ese lugar donde yo estoy, que es un lugar académico, poder empezar ya a trabajar todo ese legado y todo ese conocimiento tan importante que dejó Enrique Pichón Rivière en el área de la psicología social. También con el director de lo que llamamos aquí como la organización que dirige la salud en el estado, que es Corposalud. Ya tuvimos conversaciones con el director específico del Departamento de Salud Mental, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que ya hemos conversado con él, sí está bien interesado en que desde nuestro hacer y desde nuestra formación, desde nuestro aprendizaje, podamos empezar a hacer actividades que le permitan también a él, desde otra mirada, hacer nuevas propuestas, que según tenemos entendido, pues es un departamento donde nada más manejan todo el tema farmacéutico, digamos, ¿no? Cómo empezar entonces desde allí a hacer otras actividades que le permitan a él también desarrollar todo el tema de la salud mental para el estado, nuevas propuestas, nuevas políticas. Entonces, estamos, bueno, haciendo todo ese trabajo que sabemos que en cooperación y en complementariedad podemos ir avanzando con todos estos núcleos estructurales del movimiento. Muy bien. Mira, Lourdes, hay un tema ahí antes que se nos vaya el programa. Me parece que todas esas acciones van llevando a generar la propuesta. Yo también te preguntaba a nivel político, concejales, diputados. Por lo del Estado se divide con diputados, ¿no? Legisladores, digamos, igual que el Consejo Municipal. ¿Qué tipo de alianzas se están planteando? Sí, fíjate que bueno, aquí surgió todo el tema del suicidio, ¿no? Y entonces, bueno, el gobierno empezó como a tener mucha preocupación por la falta de política, y ahí entonces desde el Consejo Municipal, ¿no? Que es lo que dirige a nivel municipal acá, algunos concejales ya tenemos contacto con ellos, y entonces nos contactaron para que le empezáramos a ayudar sobre ese tema en específico, pero nosotros dijimos, bueno, no, ya nosotros queremos más bien plantear las cosas desde la salud mental en términos generales, no trabajar específicamente el tema del suicidio, sino bueno, que porque el suicidio se incluye dentro de todo ese tema complejo de la salud mental, vamos a empezar a trabajarlo desde allí, y sí, ellos nos están apoyando. Por eso mencionábamos que el núcleo jurídico del movimiento pues ya está empezando a trabajar con el tema de la ley municipal para después elevarlo al tema regional, que es al Consejo Legislativo, donde están los diputados del Estado, ¿no? Entonces estamos en todo ese proceso, en todo ese movimiento también con ellos, para el trabajo tanto de la ordenanza municipal como de la ley regional. Perfecto. Bueno, a mí lo único que me queda es agradecerle y comprometerlo por alguna otra entrevista, y que sepan que aquí en la Argentina, en Radio La Negra, hay un espacio para difundir la tarea que hacemos todos en el marco de los derechos humanos, la salud mental, y buscar cada vez más caminos de justicia para aquellos que más la padecemos, digamos. Así que nada, agradecerle a vos y a Carlos una vez más por estar en nuestra querida radio y en nuestro espacio de Quereme Así Piantao. Les dejo mi saludo y hasta pronto. Bueno, no, agradecerte a ti, Alejandro, por la oportunidad de poder compartir esto con ustedes, porque bueno, nos toca a todos juntarnos, no solamente desde Argentina, Venezuela, sino desde toda Latinoamérica, en este trabajo, por más engrandecedor para la sociedad, ¿no? Y necesario, creo que es necesario empezar a juntarnos y hacerlo en colectivo. Creo que es la única forma como lo podemos lograr. Entonces, gracias a ti por el espacio. No, gracias a ustedes. Bueno, saludos. Un gran abrazo. un gran abrazo y bueno, un abrazo nuestro americano en esta tarea que es de todos. Así es. Bueno, gracias Carlos, y bueno, ahí también está la red latinoamericana de salud mental, que sé que estás en la mesa de coordinación y es grato saber que estás ahí, así que un abrazo para todos allá también. Un gran abrazo, hermano. Exacto. Y saludos a quienes nos escuchan. Gracias. Bueno, se nos fue el programa. No nos queda ni tiempo para escuchar el último tema. Ah, bueno. Vieron cuando decimos, no se olviden que dijimos que ante la incertidumbre hay que armar proyectos de esperanza, y este que fuimos escuchando creo que fue uno. Recuerden la propuesta que les hicimos de este programa, que es hacerle una huelga por tiempo indeterminado a la tristeza, ¿sí? Y aquí, más el total de lo desamparo y la incertidumbre y el sálvese quien pueda, que parece que vuelve a aparecer, ¿sí? Aún en ese momento de vida, ya estoy tan tomado por la esperanza que ni siquiera desde lo más profundo de mi tristeza dejaría de ganarme por la desesperanza. Nada se ha perdido definitivamente. ¿Acaso la poesía renace como consuelo? ¿Por qué la vida también hoy se extinguirá sin la belleza? Tal vez la criatura humana no tenga otro designio que nombrar y buscar la obstinada muerte, obstinadamente la belleza. Podremos hablar de nuestra vida como un distingo obstinado, pero también acaso aceptar sea terrible nuestra imagen de Dios. No existe sin la muerte, y la muerte tampoco existe sin la poesía. Y si esto es así, ¿por qué es así? ¿Quién interroga a quién en una noche desnuda? ¿Quién responde por nosotros en la noche sin ceremonias? Lo que he leído durante el programa fue de Luz de la Selva, novela familiar de Enrique Pichón Rivera, escrita por Vicente Sito Lima, un hermoso maestro que tuve en mi vida. Nos despedimos con León Gieco. Infancias pobres, 5 siglos.